Lo lamentable de esta situación es que, habiendo encarado el trabajo en la comisión con forma responsable, en tiempo y forma, y habiendo remitido el proyecto de presupuesto al Tribunal de Cuentas de la República con 37 días de anticipación, siendo que por el artículo 225 de la Constitución el Tribunal de Cuentas tiene un plazo de 20 días para expedirse, lamentablemente recibimos el informe de la Comisión del, perdón, del Tribunal de Cuentas de la República en el día de ayer. Una interrupción. Muy bien, tiene la palabra el señor Ilterra para la interrupción. Gracias, presidente. Disculpe, compañero, pero hay el Tribunal de Cuentas ha caído en una falta grave, tremendamente grave. Creo que es el momento oportuno para que todos conozcan esta falta. Eso es el artículo 225 que mencionaba recién el contador Mega. Y lo paso a leer. Las juntas departamentales solo podrán modificar los proyectos de presupuesto para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa. Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informe del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los 20 días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables. Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediaran estas, sancionará definitivamente el presupuesto. En ningún caso la Junta podrá introducir otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal. Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones dadas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá con lo actuado a la Asamblea General, para que reunión de ambas cámaras resuelva las discrepancias dentro del plazo de 40 días, y si no recayera, el presupuesto se tendrá por sancionado. El plazo del artículo 225 de la Constitución prevé un término de 20 días para el Tribunal de Cuentas de la República se pronuncie sobre la sanción del presupuesto. El presupuesto fue remitido por oficio del 19 de agosto de 2021, siendo recién considerado por el Tribunal de Cuentas a partir del 26 de agosto del 2021. Luego el Tribunal de Cuentas solicita información ampliatoria a la Junta el 30 de agosto, el 38, por oficio número 3381/2021, siendo contestado por oficio del 7 de septiembre de 2021. Con esta información concluimos que, si bien el presupuesto fue presentado en forma y 37 días antes del vencimiento del plazo constitucional para su aprobación, que se configura en el día de la fecha, es decir, hoy, y solo habiendo demorado esta Junta 7 días en evacuar las consultas que le fueran realizadas, o sea, habiendo contado con 30 días, es decir, 10 días más de los 20 previstos constitucionalmente. El presente dictamen del Tribunal se recibe un día antes del vencimiento del plazo constitucional. Se recibió ayer después de las 13:30. Obviamente que resulta extemporáneo. El Tribunal demoró un lapso mucho mayor de que contaba para realizar válidamente su pronunciamiento. Los plazos constitucionales no son extensibles en razón de las circunstancias, sino que los mismos deben cumplirse indefectiblemente, y de no hacerlo, las consecuencias de tal omisión radican en la imposibilidad formal de considerar y aceptar todas las observaciones formuladas. Gracias, presidente. Muy bien, continúa en uso de la palabra el señor Edil Mega. Sí, tal como lo decía el Edil Terra, nos encontramos frente al problema de que parte de las observaciones que son formuladas por el Tribunal nos es imposible aceptarlas, no tenemos ni el tiempo ni la potestad para hacerlo. Y en virtud de esos aspectos, lamentablemente, de acuerdo al proceso previsto en el artículo 225 de la Constitución, este presupuesto deberá ser remitido, si así se dispone por el cuerpo, a la Asamblea General. Pero bueno, básicamente las observaciones que hemos recibido se refieren a diferentes temas. Vamos un poquito a tratar de considerar las mismas. En primer lugar, con respecto a la observación prevista, reitero, vamos a tratar solamente las observaciones, no las situaciones que el tribunal envió para tener presente. Vamos a tener presente, sí, estas consideraciones, pero en particular nos referimos a las observaciones, que es lo que debemos aceptar o negar en este procedimiento o en esta sesión, que son las observaciones previstas en los puntos 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5.2, 5.4 y 5.7 del dictamen del Tribunal de Cuentas. Con respecto a la primera, a la observación prevista en el 3.2, se refiere a un tema meramente de exposición. Se refiere a que el tribunal solicita que los cuadros sean presentados en forma comparativa con la ejecución del último ejercicio anterior a la vigencia del presupuesto. El Ejecutivo Departamental no presentó los cuadros específicamente de esa manera, pero sí remitió información del presupuesto anterior, de la ejecución del presupuesto anterior. Por tanto, entendemos que la información está allí contemplada para que el intérprete del presupuesto pueda tener la información suficiente para considerarlo. Esto es un aspecto formal, quizás no debiera ser una observación, pero bueno, como decía, no tenemos ni el tiempo ni la posibilidad de modificar ese cuadro en el plazo que tenemos. Por tanto, lamentablemente, para poder tener sancionado un presupuesto debemos rechazar esta observación. No la podemos aceptar, lamentablemente. Después, la observación prevista en el 3.3, con respecto a los ingresos y egresos extrapresupuestales, es cierto que las ordenanzas del Tribunal de Cuentas de la República prevé que deben hacerse previsión de todos los ingresos y egresos que contemplan el presupuesto departamental, sean los mismos presupuestales o extrapresupuestales. Las partidas extrapresupuestales no afectan la ejecución del presupuesto. Son partidas recibidas de determinados organismos para ser básicamente transferidas a otros, ya sean conceptos de sueldos o beneficios, que no, básicamente no afectan la ejecución del crédito presupuestal. Pero bueno, no están, no fueron remitidas, no podemos ahora agregarlas, lamentablemente tampoco podemos en este momento subsanar este tema. Por otro lado, recuerdo también la observación 3.4 referente a información que el tribunal entiende que no está contemplada con respecto a algunas inversiones. Tampoco recibimos esa información del Ejecutivo, no podemos subsanar el tema, no podemos remitir en este plazo al Ejecutivo y tampoco la podemos subsanar, y lamentablemente la debemos de rechazar para poder contar con un presupuesto departamental. El análisis, sí, de la observación del punto 4 sobre el déficit acumulado. Pasó una situación especial en este ejercicio en virtud de la pandemia y de la demora en asumir por parte del actual intendente, que a diferencia de en todos los periodos de gobierno en donde la formulación del nuevo presupuesto es, la presentación del nuevo presupuesto es posterior a la rendición de cuentas, en este plazo se dio a la inversa. Se debió presentar el presupuesto en un plazo anterior al plazo para presentar la rendición de cuentas del ejercicio 2020. Y el Ejecutivo no realizó una adecuada previsión del déficit acumulado, que de acuerdo a lo que vemos en el informe del tribunal, asciende a 297.632.000 pesos. Ese déficit acumulado no está previsto cubrirlo dentro del periodo de gobierno tal como es la obligación hacerlo. El poder contemplar ese déficit dentro de las partidas de egresos implica modificar los créditos presupuestales, situación que no tenemos tiempo de hacer, ni tampoco tenemos la potestad de acuerdo al artículo 225, porque no podemos introducir modificaciones posteriores al presupuesto. Reitero, si hubiéramos recibido el presupuesto con la debida anticipación, podrían ser subsanados, pero no lo podemos hacer. Por tanto, tampoco podemos subsanar esta observación y, por tanto, debemos rechazarla. En particular, luego considerando las disposiciones constitucionales y legales previstas en el punto 5 del dictamen del tribunal, lo primero que quiero recalcar, me parece importante tener en cuenta, bueno, es que dichos artículos que son observados fueron votados por unanimidad en esta sala, en la oportunidad de formulación del presupuesto, de aprobación del presupuesto. No existe aquí diferencia política, sí jurídica, con respecto a las observaciones del tribunal. Nosotros queremos proponer a este cuerpo excluir del presupuesto, en virtud de estas observaciones, el artículo 7 del presupuesto departamental, esto es, en virtud del artículo de la observación 5.2, que establece una potestad, se delega una potestad en el Ejecutivo Departamental para realizar inversiones que no fueron previstas en los casos en que hubiera partidas extraordinarias, ya sea donaciones. Es cierto, digo, la previsión presupuestal debe realizarse y, por tanto, debería reenviarse esa previsión en las modificaciones presupuestales, en la instancia de rendición de cuentas. Bueno, está, lo sacamos de la parte dispositiva del presupuesto. Y la observación del 5.7 referente a los impuestos a la extracción de materiales. Quiero decir que este impuesto no tiene previsión de recaudación en el presupuesto. Es cierto, no hay una previsión en el artículo 297 que establece la potestad tributaria de los gobiernos departamentales para aplicar impuestos, pero al no tener al no estar cobrándose, al no estar teniendo una previsión para, una previsión presupuestal en la recaudación, en definitiva no se está aplicando. Y por tanto, proponemos sí aceptar la observación formulada por el Tribunal de Cuentas. Reitero, como todos los artículos fueron votados por unanimidad en este cuerpo, en particular la compensación por productividad es un tema que está muy avanzado en el convenio colectivo firmado por la Intendencia Departamental y el Gremio. El gremio está participando activamente de este convenio por esta reglamentación y, por tanto, entendemos prudente dejarlo para no trancar el avance de las negociaciones y los acuerdos previstos con el gremio de Adellón. Por tanto, y en virtud de todo lo que he venido a decir, proponemos a este cuerpo aceptar, y voy a leer un proyecto de resolución que proponemos votar, aceptar las observaciones incluidas en los párrafos 5.2 y 5.7 del dictamen del Tribunal de Cuentas, dejándose sin efecto en consecuencia los artículos 7, 102 y 103 del proyecto de presupuesto, y no aceptar las observaciones contenidas en los párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 4 y 5.4 del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República. Tomar conocimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del acuerdo de la resolución 2008 del 2021 del Tribunal de Cuentas. Por otro lado, comunicar lo resuelto al Tribunal de Cuentas, dejando constancia de las correcciones correspondientes a las observaciones que fueron aceptadas. Y remitir, por último, al Poder Legislativo, Asamblea General, las actuaciones del presente asunto, a los efectos de considerar las observaciones que no fueron aceptadas, atento a lo que establece el artículo 225 de la Constitución de la República. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Villarreal. Gracias, señor Presidente. Bueno, nosotros como bancada del Frente Amplio y dando lugar a quien es el encargado de fiscalizar las irregularidades y aquellas cosas que puedan estar por fuera de la norma dentro de un presupuesto departamental, no podemos pasar por alto la cantidad de observaciones que fueron realizadas por el Tribunal de Cuentas. observaciones inconstitucionales y que rozan la ilegalidad, lo cual debilita la democracia, debilita la institucionalidad, y lo cual no estamos dispuestos a negociar. Vivimos en un país en democracia plena y no debemos permitir que se baje del nivel de democracia que este tiene. Como Frente Amplio, no podemos avalar estas inconstitucionalidades, porque entendemos que las instituciones, y en este caso el Tribunal de Cuentas, debe ser respetada siempre y no según la conveniencia del momento. Es de destacar que hoy nos volvemos a encontrar frente a un informe que deja muy claro que la administración anterior dejó una intendencia con superávit en las arcas de la intendencia y con la cual vuelve a caer el discurso del Partido Nacional. La observación del 5.2 es una inconstitucionalidad sobre el artículo 7 del presupuesto y viola el artículo 2.14 literal A de la Constitución Nacional por carecer de asignación presupuestal. La observación del 5.3 viola el artículo 86 de la Constitución Nacional y es una vulneración de los derechos laborales de los funcionarios departamentales, ya que dichos cambios solo se pueden realizar en instancias presupuestales. La compensación por productividad y alto rendimiento viola el artículo 86, inciso 1 de la Constitución, ya que no establece su forma de implementación. La observación en el punto 5.5, relacionada a los retiros incentivados, fue algo que dijimos en la sesión del presupuesto. Denota la inconstitucionalidad violando el artículo 86, inciso 2 de la Constitución de la República, y como lo expresamos anteriormente, es meramente ideológico. Y como Frente Amplio estamos de acuerdo con los retiros incentivados, pero cuando realmente favorecen a las y los trabajadores. Cuando se generan bajas para poder concurso mediante generar puestos de trabajo genuinos para las y los anduceros, pero no bajo estas pautas que impone el presupuesto en quinquenal, donde claramente se muestra que en el 2024 se duplican las partidas presupuestales para retiros incentivados, que para quienes lo leemos políticamente, es clara la intencionalidad de este gobierno de generar vacantes para cubrir con presupuestaciones en el último año de gestión de la administración. Y lo vimos y lo vivimos en otras administraciones del Partido Nacional, que esas vacantes fueron utilizadas para pagar favores políticos a militantes y correligionarios, como la administración de eventos y de Lamas. Los retiros incentivados, sin tener 60 años de edad y 30 años de aportes al BPS, solo generan más problemas al Estado y al propio trabajador, cosa que jamás estaremos de acuerdo. Defendemos el Estado, defendemos a las y los trabajadores y sus condiciones laborales. Creemos que utilizar dineros públicos para generar un problema al BPS, del que tantas veces escuchamos decir que es deficitario desde el oficialismo, no es la forma correcta de proceder desde el Ejecutivo Departamental con Olivera a la cabeza. Estas condiciones no están establecidas en el artículo del presupuesto y en base a esas convicciones fue que lo votamos negativo. La última inconstitucionalidad más fuerte es la presentación de los ingresos y egresos estimados contra los vigentes, ya que se omitió incluir información sobre el año 2020 en términos de ejecución y algunas partidas no coinciden con lo reseñado por OPP en su Observatorio Territorial Uruguay y por lo tanto violan el artículo 216 de la Constitución. El impuesto de extracción de materiales viola el artículo 297 de la Constitución Nacional porque no está previsto dentro del mismo ni dentro de ninguna ley nacional, que es la excepción que establece dicho artículo. Es absolutamente escandaloso que un presupuesto presentado por una intendencia departamental que cuenta con un secretario general que es abogado del Tribunal de Cuentas y que en la Junta Departamental se cuenta con una asesora letrada también de dicho tribunal, tenga esta enormidad de observaciones de todo tipo y color. Eso demuestra lo que son los abogados que el Partido Nacional introduce. Al tema, señora Hill, al tema. Este presupuesto presenta varias inconstitucionalidades flagelantes. por lo cual es claro que no se puede tomar otra posición política que acompañar las observaciones del Tribunal de Cuentas en ese sentido, que fueron efectuadas por la totalidad del Tribunal, incluyendo a los propios ministros del Partido Nacional. Las observaciones realizadas al artículo 140 del presupuesto fue una de las críticas que hicimos a dicho artículo, el cual votamos negativo, porque considerábamos además que si siguen creando tasas e impuestos a los comercios sanduceros. Entendemos que cobrando más impuestos no es la forma, menos en medio de una emergencia laboral donde se han visto obligados al cierre pequeños y medianos emprendimientos comerciales y dejando personas sin trabajo, muchas de ellas mujeres, que son a quienes más emplea el rubro comercial y comercio y servicio. Otro motivo, y no menor, es que no especifica a qué tipo de máquinas eléctricas se refiere o cuál es el concepto que manejan cuando dicen máquinas eléctricas, aparatos eléctricos y similares, dejando así un vacío y propiciando la libre interpretación de quien fuera a aplicar este artículo. Podemos interpretar por máquinas y aparatos eléctricos desde la lámpara o un tubo de iluminación, pasando por heladeras, balanzas, cortadoras de fiambre, computadoras o cajas registradoras, o si se trata de máquinas de apuestas tipo tragamonedas. En el caso de que se aplicara a todo tipo de máquinas eléctricas, sería un perjuicio enorme para los comerciantes. Y ya finalizando, declaro que la intención, es claro que la intención del Partido Nacional nunca fue aceptar ninguna de las observaciones, y ahora el atraso del informe del Tribunal de Cuentas les está sirviendo de excusa. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Martínez. Para pedir un cuarto intermedio, señor presidente. De 15 minutos. ¿15? Sí. Muy bien. Se pone a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. 15 minutos. Este número de ediles en sala. Vamos a retomar la sesión. Tiene la palabra el señor edil David Elguera. Bien. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores ediles, señores funcionarios. Qué importante, parece mentira, un día sábado, mostrando todos nosotros la responsabilidad que significa representar a los ciudadanos en esta sala. Todos los partidos, estamos todos, como fuimos convocados, y sabíamos que era difícil el tema. Pero como bancada del Partido Colorado, que por supuesto integramos la Comisión de Presupuesto y todos hicimos allí nuestros aportes, tenemos que decir que dos o tres cosas para, me parece, tranquilidad de la ciudadanía. No está en riesgo la ejecución del presupuesto, ni está en riesgo el departamento, porque nosotros hoy tengamos que levantar o no alguna, o aceptar o no alguna observación. En realidad, parece mentira, pero todos los que actuamos en política sabemos que esto suele suceder. Lo raro sería que no pase, lo raro sería que el tribunal no observe. Porque sería lo ideal, pero terminaría siendo una rareza. Los que tenemos experiencia larga ya en el quehacer político, y hemos actuado aquí antes y hoy y en otros ámbitos de naturaleza parecida, sabemos que estas cosas siempre van a pasar. Es más, estuvimos todo el tiempo persuadidos en la Comisión de Presupuesto, todos, de que era imposible que nos sacáramos un sote, como ponía la maestra cuando íbamos a la escuela. Ahora creo que ponen otras cosas. Estábamos todos persuadidos que era casi imposible que no tuviéramos alguna observación. Como bancada del Partido Colorado, en realidad yo no culparía de nada al tribunal, porque no me aprobó con buena nota. La verdad que no lo culparía. Cada cual sabe la responsabilidad que tiene y los plazos que tiene, y con apuro o sin él, pero estamos dentro de los plazos. Así que en ese sentido estamos todos cumpliendo la ley. En cuanto al diseño estricto del presupuesto, claramente es un diseño técnico y ninguno de nosotros acá, el presidente de la comisión nuestra de presupuestos sí lo es, pero no tenía esa función. Es importante que se sepa que el presupuesto general de gastos e inversiones de un gobierno tiene un diseño primero técnico y luego se somete a un nuevo diseño, a un rediseño que es político, porque es el resultado de los acuerdos de los partidos políticos. Es el resultado de algunas cosas el Ejecutivo acepta, algunas cosas la oposición propone, y así se va construyendo también esto tan difícil que es equilibrar la gestión pública con las demandas de la ciudadanía. Así que yo creo que no va a pasar nada muy raro después de hoy. Simplemente los plazos se cumplirán y se ejecutará el presupuesto, porque claramente es lo que hay que hacer. Habíamos encontrado un acuerdo hoy aquí también, todos los partidos políticos, pero lastimosamente no puede desglosarse un documento, lo dirá usted quizás, presidente, cuando estemos votando. Y bueno, voluntad sin embargo de acordar por lo alto y hasta por una cuestión, si se quiere, de cortesía, claramente de necesidad también, hubo esa voluntad de todas las partes. Así que eso también tiene que tranquilizar las aguas. Nosotros votamos algunas cosas por unanimidad, muy importantes, cuando votamos el presupuesto. Básicamente el renglón, todo el apartado de los recursos. Entonces no puedo yo, hoy aquí, castigar a quien diseñó el presupuesto, porque todos nosotros lo votamos, cuando se creó, por ejemplo, un impuesto de extracción de canteras y demás. Si hay responsabilidad de todos nosotros, y claramente, como no tiene base constitucional ese impuesto, fue observado. Pero ha de saberse en el departamento de Paysandú que no hay nada tan traumático en esta sesión de hoy. Nosotros vamos a, por supuesto, porque además votamos ese día y hoy lo vamos a hacer también, parte de lo que tenemos que hacer en la política es ser muy responsables, y si podemos ser coherentes resistiremos el archivo. Nosotros votamos en general y en particular también, y lo dice la resolución aquí del tribunal, así que no hay modo de escaparse. Eso no nos obliga tampoco a hoy, eventualmente, si hubiéramos tenido la intención de cambiar nuestra decisión, no estamos obligados, pero estamos sí obligados a ser coherentes. Y en honor a toda la tarea que hizo la comisión, hoy vamos a acompañar el informe o la solicitud de la resolución, que finalmente seguramente se va a votar, que se propondrá, tengo entendido, o por lo menos fue lo que acordamos, desde la mesa. Así que, presidente, la bancada del Partido Colorado hoy quiere decirle a la ciudadanía de Paysandú que se queden tranquilos, que no hay nada tan raro. En estas cosas son estrictamente legales y hay que hacerlas. Los plazos también, y por eso hoy estamos reunidos aquí un día sábado. Yo reconozco la voluntad de todos los partidos, que reitero, la hubo aquí hoy mismo, y la responsabilidad de todos nosotros estar presentes, porque entendemos que sí es muy importante la resolución que hoy se tome, pero para nada es una cuestión traumática para el departamento. No es eso. Así que esa va a ser nuestra vocación. Dentro de unos días ustedes se van a enojar conmigo, no se preocupe, la alegría va por barrio, porque es una cuestión de coherencia y de construcción, de construcción permanente, esto del quehacer político. Muchas gracias, estimado señor funcionario. Notó que yo estaba con la garganta, eso que todavía Vergesio no hizo un gol. Gracias, presidente. La dejo por ahí, pero esa va a ser nuestra posición. Muy bien. Me pide la palabra el señor Edil Uría. Gracias, señor presidente. Pido, por favor, que se lea por la mesa el informe en mayoría. ¿Todo o solo el resolutivo? Solo lo que resuelve. Bien. Sí, señora. Punto número 1. Aceptar las observaciones incluidas en los párrafos 5.2 y 5.7 del dictamen del Tribunal de Cuentas, dejándose sin efecto en consecuencia los artículos 7, 102 y 103 del proyecto de presupuesto. Segundo, no aceptar las observaciones contenidas en los párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 4 y 5.4 del dictamen del Tribunal de Cuentas. Tercero, tomar conocimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del acuerdo de la resolución número 2008-2021 del Tribunal de Cuentas. Cuarto, comunicar lo resuelto al Tribunal de Cuentas, dejando constancia de las correcciones correspondientes a las observaciones que fueron aceptadas. Quinto, remitir al Poder Legislativo, Asamblea General, las actuaciones en el presente asunto a los efectos de considerar las observaciones que no fueron aceptadas, atento a lo que establece el artículo 225 de la Constitución de la República. Sexto, tener que por sancionado definitivamente el presupuesto una vez cumplidos los plazos, sin que mediare decisión de la Asamblea General, oficiándose el Ejecutivo Departamental para su promulgación previo ajuste del articulado. Muy bien, ponemos a consideración entonces el informe en mayoría. Tiene la palabra el señor García. Gracias, señor presidente. Voy a pedir o a solicitar la votación nominal. Muy bien. Señora Edil Silva. Afirmativo. Señor Edil. Mari. Afirmativo. Señor Edil Uría. Afirmativo. Señor Edil Felguera. Afirmativo. Señor Edil Siré. Negativo y quiero argumentar mi voto. Puede hacerlo. Primero voy a pedir silencio en el ambulatorio porque está bastante molesto el ruido. Continúe, señor Edil. Nosotros en esta instancia votamos negativo porque entendemos que debemos aceptar las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, donde hay varias irregularidades e inconstitucionalidades, pero también tenemos que reflejar que ese informe del Tribunal de Cuentas y desmitificar una mentira realizada por el Partido Nacional en el anterior gobierno. Voy a nombrar partido, señor Edil. Donde queda claramente establecido en este informe que en el ejercicio del 2020 hubo superávit y se le mintió a la ciudadanía pidiendo un préstamo, dado que allí no había quedado un peso en arcas de la intendencia. Por lo tanto, nuestro voto es negativo y vamos a reflejar nuestra posición como Frente Amplio en lo que tiene que ver. Puede nombrar partidos, señor Ley. En lo que tiene que ver a nuestra actuación política, con la responsabilidad y no diluyendo responsabilidades, porque acá hay mayorías y nuestros compañeros en la comisión hicieron aportes que no fueron tenidos en cuenta y desechados por la mayoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil Retamosa. Voto negativo y si me permite argumentar, señor presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Voto negativo porque aceptamos y respetamos las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas. Señora Edil Firpo. Negativo y solicito fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señor Edil. Aceptamos todas las... ¿Está bien ahí? Más cerca. Aceptamos todas las observaciones del Tribunal de Cuentas. Hay artículos que rozan la inconstitucionalidad, según el dictamen del Tribunal de Cuentas, respecto al presupuesto quinquenal, que nuestra fuerza política no va a avalar. En el comienzo de este gobierno departamental se informó a la población sobre la intendencia fundida y sin dinero en caja, lo cual este informe, sin duda, que mata ese relato y lamentamos realmente que se haya creado un falso testimonio sobre este tema. Muchísimas gracias. Señora Edil Fernández. Negativo y solicito argumentar mi voto. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, yo voto negativo por las mismas causas que mis compañeros han expresado, pero vale la pena repetirlas, porque que el Tribunal de Cuentas nos muestre a la población y a nosotros, y principalmente al partido de gobierno, que mintió en algo tan importante como son los dineros públicos para llevar a esta Junta Departamental a que vote una línea de crédito que después la paga el pueblo, es realmente un acto bastante, yo diría, fuera de lo legal y fuera de la ética. Después, también tengo que decir que yo no puedo no votar las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque en el Tribunal de Cuentas hay connotados juristas del partido de gobierno. Connotados juristas del partido de gobierno. Entonces, es una contradicción que el partido de gobierno tenga gente y que le está haciendo una observación, y que acá, en esta Junta Departamental, nosotros nos demos el lujo de decirle: no, esa observación está, no la vamos a aceptar. Creo que por respeto a los juristas del Tribunal de Cuentas y al propio Tribunal de Cuentas y al partido de gobierno, que parece que no se respeta a sí mismo, hoy voto negativo. Señor Edil Fleita. Voto negativo y quiero solicitar para argumentar. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. En sí, el voto negativo que desarrollamos dentro de la bancada del Frente Amplio responde básicamente al respeto a la democracia. Eso es lo que en la argumentación la compañera integrante de la comisión ha expresado como uno de los argumentos. Como bancada responsable hemos aportado en la comisión cuáles son los aspectos que en este presupuesto entendíamos que debíamos acompañar y otros en los cuales no. Y en este momento, después de hechas las observaciones, que más allá que el Tribunal de Cuentas es su tarea realizar observaciones, destacamos lo que significa la inconstitucionalidad de muchos de los planteos que hoy están presentes y lo que significa para que el conjunto de la población pueda entender que acompañar o no acompañar las situaciones de inconstitucionalidad es parte de la construcción de esa democracia. Entonces, respetar la democracia, más allá de lo que signifique una situación en la cual podemos evidentemente estar presentes a la hora de acompañar propuestas que se hagan desde el presupuesto, no lo podemos hacer desde lo que significa el conjunto de las observaciones. Ese es el argumento por el cual voto negativo. Señor Edil Rodríguez. Voto negativo y solicito argumentar el voto, señor presidente. Bien. En la misma línea que los compañeros y las compañeras de bancada, aceptamos las observaciones del Tribunal de Cuentas como corresponde, pero a su vez queremos decir que nosotros advertimos de estas situaciones. Los compañeros y las compañeras en la comisión así lo manifestaron, y también en la discusión del plenario también estuvimos manifestando esas inconstitucionalidades. Más allá de que nosotros acompañamos algunos artículos, ¿sí?, como por ejemplo los artículos en cuanto a los retiros incentivados, pero advertimos de esa situación. Acá también quiero destacar y reconocer que el oficialismo hoy está reconociendo que este presupuesto tiene artículos constitucionales. Eso es de destacar también. Pero acá también yo quiero hacer y destacar que el 11 de marzo el intendente departamental de Paysandú vino a la Junta Departamental y dio un informe en el cual dijo que faltaban 37.453 pesos para pagar las obligaciones del mes al cierre del 2020. Y este informe del Tribunal de Cuentas, en su punto 4, echa por tierra las manifestaciones del señor intendente, que faltó a la verdad una vez más. Porque este informe es claro, al 31 de diciembre del 2020 hay superávit. Por lo tanto, acá hecha por tierra, algunas manifestaciones o algunas consideraciones del intendente públicamente y de algunos ediles que también manifestaron en esta junta departamental, señor presidente, que la intendencia del Frente Amplio. Integrante de la Comisión de Presupuesto y viví en esta misma sala opiniones muy diferentes de la oposición que se vertieron hoy. Y yo convencido de lo que decidimos, convencido de lo que se discutió y se debatió en esta sala, y repito, no fue así con la oposición, por eso voto afirmativo. Y también porque no voy a tolerar ni voy a permitir que se nos insulte a los abogados del partido. No tenemos por qué ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros. Creo que son consideraciones que están muy fuera de lugar y espero que no se repitan. Y aparte hay otra cosa. Cuando tuvimos una oposición que se dedicó a pasar lo político por encima de lo constitucional y lo institucional, creo que no tienen derecho y no tienen autoridad ninguna para venirnos a decir a nosotros que tenemos que defender la democracia. Pero por otro lado celebro que se estén dando cuenta que en este país hay constitución, hay democracia y que hay un partido que la hace valer. Gracias, presidente. Señor Edil Mega. Afirmativo y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Primero que nada, yo quiero agradecer a los compañeros de mi partido y de la coalición de gobierno por haberme dado el gran honor de ser el presidente de la Comisión de Presupuestos, cuyo trabajo termina en el día de la fecha. Saben los señores ediles de la oposición, todos, no solamente los que integraron la comisión, que todos estos temas que hoy estamos debatiendo fueron considerados en la comisión desde el punto de vista técnico. Todos y cada uno conocían las observaciones que hoy se están formulando, con una excepción, que fue el impuesto a la extracción de materiales, que sinceramente, señor presidente, lo omití. Pero el resto fueron todas situaciones consideradas, y a pesar de haber alertado desde el punto de vista técnico de estas situaciones, se votó igual. Entonces no nos podemos venir ahora a rasgar las vestiduras. Es mentira que no consideramos las propuestas del Frente Amplio. Ellos lo saben. De la oposición. Todas y cada una de ellas fueron contempladas y nótese que hasta último momento seguían afirmándose incorrecciones, como que las observaciones iban a venir por otro lado, iban a venir por el precio de caminería, por el precio de mayor utilización de la caminería rural, o iban a venir por las concesiones en termas, lo alertamos, no iban a ir por ahí. También quiero aclarar, se ha dicho consistentemente el tema del retiro incentivado del artículo 43 del presupuesto. No es la redacción original. Esta redacción alerté iba a ser observada por el artículo 86 de la Constitución. Propusimos nosotros la modificación y el Frente no lo apoyó. Por tanto, todo fue alertado, todo era conocido por la oposición y ahora terminamos en esto. Gracias. Señor Del García. Negativo y solicito fundamental. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros aceptamos todas las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas. En primer lugar, por lo que significa al respeto a la ley y sin duda a la Constitución de la República. De gran asombro, señor presidente, ¿dónde quedó, dónde está aquello de nuestra rica historia como país del general Manuel Oribe y su lema, defensores de la ley? Sin duda, señor presidente. Sí lo conoceremos. Pero además, señor presidente, aceptamos las observaciones y el planteo del Tribunal de Cuentas, porque entre otras cosas, y se puede leer hasta de canto, hasta de costado lo que aquí dice, la rendición de cuentas de la Intendencia de Paysandú en el ejercicio 2020 presenta un superávit acumulado de más de 11 millones de pesos. Una gran mentira, señor presidente, que se le dio a los sanduceros y sanduceras en cuanto a que hay una intendencia fundida. No es así, señor presidente. Por otro lado, no podemos estar acompañando un planteo en cuanto a las desprolijidades de formas presentadas, reconocidas por integrantes de la misma comisión, que respetamos y que sabemos de las posibilidades que tuvimos, como lo planteaba algún señor edil, en cuanto a nuestras posibilidades de haber llegado a algún tipo de acuerdo. Pero además, de sobremanera, señor presidente, nos llama mucho la atención el grado de desprolijidad y el grado de inconstitucional de algunos de los artículos planteados con connotados integrantes del equipo de gobierno, encabezando y siendo puntales de lo que es la administración del señor intendente, como lo es su secretario general, funcionario o ex funcionario del Tribunal de Cuentas. Gracias, señor presidente. Señora Edil Martínez, mi voto es negativo y solicito fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. No sé si es pérdida de memoria o el paso del tiempo nos va mostrando tal cual somos. Participé de la comisión de presupuesto, es verdad, algunos temas fueron llevados y considerados, eso lo dijimos la noche que votamos el presupuesto quinquenal, pero hay otros en los que tuvimos profundas diferencias, diferencias ideológicas, y no todas, como se dijo en esta sala, fueron aprobadas por unanimidad. El del retiro incentivado fue esta edila quien argumentó el voto negativo a ese artículo. Y está clarísimo, estaba claro que duplicaban en el 2024 el monto para retiros incentivados con una clara proyección política, con una clara intencionalidad política. En el 2024, previo a las elecciones departamentales, se va a duplicar el dinero de todos y todas las anduceras con algún objetivo muy claro. Para leer políticamente no hace falta ser economista. Para leer políticamente no hace falta ir a la Universidad de Economía ni de Ciencias. Es tan sencillo, son prácticas que se vienen realizando en periodos anteriores que las vimos y vivimos, como dijo la compañera que me precedió en la palabra y que argumentó en minoría. Nosotros creemos y defendemos la democracia y el republicanismo, pero lo defendemos de verdad, siempre, no solo cuando nos conviene. Gracias, señor presidente. Señora Isabelmo. Mi voto es negativo y quiero argumentar mi voto. Puede hacerlo, señora Edil. Gracias. Acepto, porque acepto todos los observaciones del tribunal. Por eso, voto negativo. Muy bien. Señora Edil Villarreal. Negativo y solicito argumento. Voy a hacerlo, señora Edil. Bueno, porque como lo expresamos en el informe minoría, nuestra fuerza política no está dispuesta a negociar temas inconstitucionales, por eso que estamos aceptando todas las observaciones del Tribunal de Cuentas. Y la verdad es que me extraña que quienes en otras oportunidades han dado cátedra en este recinto de la importancia de tener en cuenta estas instituciones, hoy no lo estén demostrando. Como han dicho mis compañeros, bueno, se vuelve a caer la mentira de la intendencia endeudada, que no solo lo dicen ahora en este informe, el Tribunal de Cuentas, sino también está expresado en la rendición de cuentas que está firmada por el señor intendente. Y bueno, la excusa que expresa el oficialismo, la verdad que yo no la acepto, porque los plazos, el tiempo, que es poco, dicen, bueno, me parece que acá todos conocemos todos los plazos, o los sabían ustedes que se vencía el plazo. Entonces, teniendo eso en cuenta, esperaron a último momento para ir a buscar el informe del Tribunal de Cuentas. Estaban a punto de perder el presupuesto, pero fueron a último momento. Muchas gracias. Señor Del Grampín. Negativo, y si me permite, quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Primero porque aceptamos las observaciones que vienen del Tribunal de Cuentas. Y segundo, porque quiero apoyar a los compañeros presentes y de los ausentes que por ser un sábado no pudieron estar acá hoy y defender esta fuerza política, los que estuvieron en comisión, que argumentaron en comisión y argumentamos acá en sala aquella larga noche de votación de presupuesto, de los problemas que podíamos tener a futuro, que hoy los estamos padeciendo. Por ese motivo es el voto negativo. Gracias. Señora Edil Cánovas. Negativo y pido autorización para argumentar el voto. Voy a hacerlo, señora Edil. Gracias, presidente. Votamos negativo porque acompañamos las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque somos coherentes a nuestra convicción como rol en nuestro actor político, como actores políticos que somos, y no podemos votar algo que está rozando con la inconstitucionalidad, por lo cual apelamos, bueno, negativo, y espero que para la próxima sea mayor tolerancia entre todos, porque siempre ha tenido que usted manifestar y poner orden en la sesión. Muchas gracias. Señor Edil Collazo. Buenas tardes. Voto negativo y quisiera argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, voto negativo porque acá nosotros estamos a favor de las... de todo lo que el tribunal le ha mandado, en todo lo que se nota que no está bien, acá no lo dijimos el día de que se votó que iban a venir cosas observadas y bueno, vinieron, son inconstitucionales, demostraron, este papel demostró que la intendencia había dado superávit y no eran necesarios los 200 millones que se pidieron. Acá hablan de que, no sé, de que no, ellos defienden la Constitución y que esto y que lo otro. La verdad, siendo un montón de abogados lo que hay acá, no me pareció que estuvieran defendiendo la Constitución. Hay muchas cosas inconstitucionales. Gracias, señor presidente. Señor Martínez. Mi voto es negativo y quisiera argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, hay un dicho que dice, lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Y después teníamos al señor intendente en campaña política diciendo que teníamos equipo. Un equipo de notables abogados, contadores, juristas, y algún edil que me precedió del oficialismo diciendo que son férreos defensores de la Constitución y no aceptan la inconstitucionalidad y lo que dice el Tribunal de Cuentas. Bastante contradictorio, bastante contradictorio. Es preocupante, y se amparan en los tiempos del... o los destiempos del Tribunal de Cuentas. Cosas que no pensaban modificar. Les vino al pelo, como anillo al dedo, sin duda. La realidad, por favor que no me interrumpa, señor presidente, si no, ponga orden en la sala. La realidad, que se mantiene el respeto desde nuestra bancada cuando se hacen exposiciones, y pido lo mismo. Y a usted le estoy hablando, señor presidente, muchas gracias. Sería contradictorio contra nuestra fuerza política que estuviéramos avalando o votando a favor o en contra, depende de qué punto de vista se mire, las inconstitucionalidades que tiene este presupuesto. Como lo dijimos. Señor Edil, continúe. Y después piden respeto. Son un show. Gracias, señor presidente. Señor Edil Contreras. Voto es afirmativo. Señor Edil Vilere. Afirmativo. Señor Edil Ñacer. Señor Edil Chapuis. Afirmativo. Señor presidente. Afirmativo, y si el cuerpo me lo permite, quiero fundamentar el voto. Gracias. Vamos a ser honestos en serio. Invito a todos a ser honestos en serio. Y me voy a remitir a leer el análisis de la financiación del déficit acumulado. Resulta que se incluyen como activos, al igual que en el ejercicio 2019, ingresos de origen nacional devengados por un importe de 309.228.825 pesos, que no deben considerarse para determinar el resultado acumulado en tanto no han sido percibidos en dicho ejercicio. Por consiguiente, de la información presentada resulta un déficit acumulado al 31 de diciembre de 2020. Seamos totalmente sinceros, señores ediles. Porque si vamos a hablar de que acá hay mentira, digamos la verdad, porque si no más vale irnos callando, porque o no le hicieron este informe, es clarito, yo no admito la lectura. Resulta, un déficit acumulado el 31 de diciembre de 2020. Por eso mismo fue que se pidió una línea de crédito, ni siquiera un préstamo. Aprendamos a hablar, porque si no sabemos más vale, nos guardamos en silencio. Lo mismo con el tema de las inconstitucionalidades. Señores y señores, estoy hablando. Lo mismo con el tema de la inconstitucionalidad. Si no sabemos cómo se aplica, para saber, tenemos que saber que se aplica por vía de acción, excepción u oficio. Yo quiero que me digan en un convenio colectivo firmado con la de yo, donde los trabajadores están representados, que está firmado, que está avalado por el gremio, en qué parte el índice de productividad y todas las demás normas pueden ser objeto de una acción de constitucionalidad. Entonces, si vamos a ser serios, seamos serios de todo. Muchas gracias, señores ediles. 17-31, mayoría. Artículo 28.